sorteando los dos finalistas, porque tenemos que irnos a Comodoro Rivadavia. Nos está esperando Juan Pablo Luque, el presidente de Gimnasia, para hablar de los cambios producidos en la fecha del Super 20. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contento por poder ir a estar dos o tres días en Comodoro disfrutando del buen laburo que están haciendo con Gimnasia, no solamente en lo deportivo, sino también en lo institucional, y con esta posibilidad de Final Four del Super 4, ¿no? Es el Final Four del Super 20. Sí, la verdad que contento de haber primero tomar la decisión de intentar organizarlo, y luego que la ADC haya tenido la decisión de que confíe en el trabajo que se está haciendo en Comodoro, en Gimnasia en particular, con una apuesta muy importante en estos últimos tiempos en seguir arreglando las instalaciones, en cambiar el piso completo de la cancha para tener un parque nuevo, porque el nuestro ya tenía más de 20 años de uso, y que era importante poder renovarlo con las instalaciones como las venimos mejorando permanentemente. Y bueno, estamos en condiciones de poder recibir el Final Four, que para nosotros es un gusto organizarlo. ¿Perjudicó el cambio de fecha? ¿No perjudicó? ¿Estaban los planes? ¿Estaba bien? ¿Era lo mismo para ustedes? Para nosotros lo mismo, Fabián. La verdad que 4 o 5 de enero también es una fecha que es cierto, que es muy cercana también a las fiestas, donde mucha gente en Comodoro también se toma vacaciones y hasta la ciudad. 24-25 también es un mes, siempre dentro del mismo mes de enero, pero me parecía que a nosotros cualquiera de las dos fechas nos parecía exactamente lo mismo, así que si es el 24-25 que ya está la decisión tomada, aparentemente, ojalá no se mueva, se organizará en esa fecha y no hay ningún inconveniente. Yo la veo mucho mejor y más tranquila, ya que no se jugó apenas terminaba el torneo, hacerlo el 24-25 que los primeros días de enero, ¿no? Porque también había no es el caso de ustedes, porque tienen muchos extranjeros, pero hay muchos equipos que tienen esos 4 extranjeros, 3 extranjeros, y también eso es un problema siempre en las fiestas, ¿no? Sí, es verdad, en el receso de la fiesta, donde todos los jugadores también vuelven de pasar la fiesta de fin de año, y en ese sentido, 24-25 de enero es una fecha mucho más lógica como para poder tener un mejor espectáculo también, ¿no? Así que me parece que como preferencia, que está bien que 24-25 se haya modificado para poder hacer el Super 4 en esa fecha. Santi. Juan Pablo, ¿cuánto crees que puede influir la localidad en este caso, no sabiendo que ustedes son los locales, los anfitriones? Siempre ser local es importante. La realidad es que Super 4 llegan 4 excelentes equipos de Liga Nacional, con San Lorenzo, que es el último campeón de los últimos años. A nosotros nos toca el primer cruce con San Lorenzo, que también, si uno quiere ser campeón, tiene que ganarle a todos. O a cualquiera que se ponga enfrente. Entonces, en ese sentido, me parece que la localía ayuda, siempre ayuda, y más en el básquet. Creo que si uno mira las estadísticas de cada uno de los equipos, generalmente las mejores performances siempre son de local, aunque muchas veces es llamativo cómo varía en un partido local que cuando se juega de visitante. Por suerte, nosotros este año comenzamos de la mejor manera y con mucha regularidad en ese sentido, así que ayuda, pero no es determinante. San Lorenzo me parece que es un equipo que jugando local o de visitante tienen personal que tiene prácticamente los equipos que en muchos de los equipos de la Liga Nacional serían 5 titulares con equipo de punta, ¿no? 15 institutos tienen 2 muy buenos equipos también, así que me parece que suma, pero no es definitorio. Es un histórico de la Liga Nacional, uno de los pocos que ha estado en todas las temporadas, ¿no? Sufrieron la pérdida de un auspiciante importante, pero da la sensación que ese periodo de transición lo pasaron muy rápido y muy bien. ¿Cómo? Te hablaba sobre el hecho de haber perdido un auspiciante como había sido Indalo, ¿no? Y la sensación que me da que la transición la pasaron muy rápida y muy bien. Gimnasia, si se mantiene en la Liga hace más de 30 años, es justamente porque no dependió nunca de un solo sponsor y siempre dependimos del trabajo que hacemos nosotros y las diferentes comisiones directivas que pasaron por la institución, en donde tenemos una gran variedad de empresas que nos apoyan. Nosotros tenemos un cero auspicio del gobierno provincial, que no contamos con fondos del Estado para poder sostener este proyecto, y sí lo hacemos con un enorme compromiso de las empresas de Comodoro Rivadavia, y en ese sentido creo que siempre perder un sponsor grande, importante, como fue el proyecto Grupo Indalo, que para nosotros realmente fue fundamental para poder no solamente mejorar lo deportivo, sino también nos ayudó muchísimo para terminar de institucionalmente ser el club que somos hoy, ¿no? Que tenemos cero deuda con nadie, no tenemos ningún tipo de inconveniente económico, no estamos con ningún problema estructural. Y eso ha sido en gran medida por el gran apoyo que nos dio en ese momento Pinales, con Cristóbal López y con Fabián de Sousa, que permanentemente nosotros le vamos a estar agradecidos por un trabajo gigante que nos ayudaron a hacer. Pero bueno, después de eso también nos pusimos de pie, por supuesto bajamos el perfil en cuanto a los equipos profesionales que se podían armar, y en eso Gimnasia lo que tiene es que, al tener un poco esa experiencia y apostar también mucho a surgir con directores técnicos locales que ya saben de qué se trata y con jugadores que han tenido el compromiso de estar en Comodoro, nos hemos podido mantener bien y hoy de vuelta estamos empezando a armar un proyecto hacia el futuro un poco más ambicioso. Y me imagino disfrutando el presente, ¿no? Este tremendo arranque de Gimnasia. Sí, felices, muy contentos. Tampoco hay que estar muy exaltados porque esta liga es larga, nosotros comenzamos de la mejor manera. Y eso viene muy bien. Creo que el equipo se amoldó rápidamente, un equipo mayoría nacional, tenemos un solo extranjero, y en ese aspecto el plantel tiene hoy jugadores con alto vuelo, con jugadores con experiencia y con algunos jugadores que están empezando a tener su regularidad, que lo necesitaron durante mucho tiempo, como el caso de Giorgetti y de Vega, que realmente están haciendo una liga fantástica, con un torneo de Jonathan Treise que es fabuloso. Con un buen día que sigue progresando, con Mencía, que para nosotros fue una apuesta que traerlo desde Cuba de jovencito y hoy ya es una realidad dentro de la liga, con algunas apuestas hacia el futuro como el chico Barrera, que es un uruguayo que juega muy bien al básquet, que es un chico joven que también queremos desarrollar. La verdad que estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Después, si podemos seguir en el camino del triunfo, ojalá, pero tampoco hay que hay que subirse arriba de ese carro y hay que tratar de tener humildad y tener los pisos de la tierra para lo que armamos este equipo, que es para poder hacer una buena temporada, pero sabemos también las limitaciones que tenemos. Pablo, te agradecemos muchísimo el contacto. Lo mejor para los que vienen, ojalá que sigan por este camino. Gimnasia es uno de los cuatro grandes que tiene la Liga Nacional. Hace muchísimos años aportando a nuestra competencia y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, para fines de enero, en el Super 20. Los esperamos y vamos a comer un asadito acá en Comodoro Seguros. Dale, dale. Abrazo enorme y lo mejor para ustedes. Abrazo grande para todos. Gracias. Bueno, la palabra de Juan Pablo Luque, el máximo responsable de Gimnasia del Comodoro.